Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, a todes. En este su programa Vida Digna Radio por Voluta Radial, pues estamos muy, muy contentas por el programa del día de hoy. Nos apasiona muchísimo este tema. Y bueno, estoy yo, Andra Rodríguez. Hoy no estuvo Claudia. Claudia anda de viaje. Por ahí le mandamos un saludito muy grande y a Vic también. Y bueno, tengo pues el placer de estar compartiendo la locución con dos mujeres que quiero mucho y que admiro mucho y que, bueno, se van a presentar ellas solas. Hola, buenas noches. Yo soy Emma Villanueva. Yo soy Yanis Alba y estamos celebrando hoy, miércoles, el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Bifobia, la Transfobia, la Lesbofobia. Y bueno, el programa de hoy está dedicado a la educación y a la niñez o a la educación en la infancia. Y pues les tenemos preparado un programa bastante bonito con una cápsula que preparó Val Alex acerca de la publicidad infantil. Otra cápsula que preparó nuestro amigo Iván sobre educación popular. Una entrevista con un compañero geógrafo y latinoamericanista acerca de, pues, qué pasa con estos sistemas activos o de escuelas activas. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cómo abordan los procesos educativos? Etcétera. Pero bueno, empezamos el programa. Bueno, pues esta canción que escuchamos fue Another Brick in the Wall de Pink Floyd y pues nos gustaría ahora invitarles a escuchar un fragmento de la película La Educación Prohibida, una película súper recomendable que pueden encontrar en internet de manera abierta y pues les dejamos una probadita para que se animen a después buscarla y verla. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Fragmento de la educación prohibida, película documental independiente argentina, dirigida por Germán Doin, estrenada en agosto de 2012. Y como escuchamos en la canción de Pink Floyd, pues la educación también es un muro, al igual que muchas otras instituciones estorbosas en esta vida que hay que derribar. Igualmente, en este fragmento que escuchamos de la educación prohibida, pues hay una especie de preparación automática para la vida laboral desde la infancia, ¿no? Este tiempo muy marcado, ¿no? Como el tiempo de la fábrica, el tiempo de las tareas, el tiempo del regaño, ¿no? Es algo muy, pues muy evidente que sucede en la escuela y muy problemático. ¿Ustedes qué dicen, chicas? Pues sí, lo importante es considerar que la educación no es nada más formarse dentro de un sistema autoritario, vertical, patriarcal, en donde se supeditan incluso los intereses personales de cada quien y hasta sus necesidades fisiológicas, ¿no? El momento de comer y el momento de ir al baño, por ejemplo, a las necesidades de alguien más o de un sistema. Entonces, pues lo importante sería buscar alternativas. Claro. Claro, y en esas alternativas está el preguntarse si sirve o no sirve, y si no sirve, desecharlo y construir unas nuevas, y basada en la evidencia científica y en las nuevas transformaciones que existen. ¿Por qué mantener un sistema que no funciona solo por el hecho de que te digan que tu hijo tiene que ir y asistir a una escuela? Claro. Incluso estaba viendo un documental en el que se hablaba sobre los sistemas educativos nórdicos y veía que los niños y niñas van a la escuela como 3 o 4 horas y que no les dejan tarea. Y cuando les preguntaban, oye, ¿y tus exámenes? Y los niños se sacaban mucho de onda y decían, ¿qué es un examen, no? O sea, incluso dentro de los sistemas educativos hay niveles, ¿no? O sea, que hay unos muy, muy estrictos, como es el caso mexicano, que responde, yo pienso que a una configuración específica laboral, capitalista, económica, pero hay otros como estos nórdicos, ¿no? Que son sistemas como un poquito más leves, ¿no? Distintos, que dan pie como al tiempo libre, ¿no? Al tiempo para el juego, etcétera. Así es. Y además, pensar en la cuestión de la autoridad, ¿no? ¿Quién es o quién tiene la autoridad de decidir qué es lo que cada quien puede aprender y cómo puede aprenderlo y en qué ritmo puede aprenderlo? Y además, ¿quién tiene la autoridad realmente de evaluar a alguien más? Entonces, pues buscar otras maneras de educarse también es una manera de cuestionar la autoridad. Claro. Además, me surge también esta idea de la figura del profesor como la persona acabada, ¿no? O sea, la persona que ya no puede aprender, que ya nada más está ahí para depositar todo su conocimiento en esos vasos vacíos que son los alumnos, porque incluso la palabra alumno viene de alumnos, ¿no? Que es sin luz, ¿no? Las personas que de plano no saben nada y están ahí para ser llenados, ¿no? Rellenados. Esperar instrucciones que les digan dónde ser y cómo someterse y a qué hora pueden o no tener hambre y desear ir al baño. No que su cuerpo se los indique, sino a la hora que se les permite, ¿no? Casi como un sistema militarizado, donde a los niños no se les informa jugando se les enseña a aprender, sino se les adiestra a responder y condiciona. Claro. Incluso pienso como que cuántos casos tan traumáticos hay de niños y niñas, pues que se hacen del baño en la escuela, justo porque los profesores o profesoras no los dejan salir, pero que los lleva como a una serie de humillaciones por parte de los compañeros, ¿no? Entonces, pienso que el mismo sistema educativo propicia el bullying, ¿no? O sea, tanto que se combate, pero en realidad pienso que no va a tener una solución efectiva hasta que cambie la estructura del sistema. Así es. No, y además, ¿cuántos adultos y adultas tienen esta situación de desconexión con su propio cuerpo y con sus necesidades corporales y consigo mismos, porque están acostumbrados a negarlas, porque el sistema mismo escolar les ha enseñado a negar sus necesidades y a no escuchar a su cuerpo, ¿no? Y no hay que olvidar las horas que los niños y las niñas pasan en el aula con personas desconocidas y a veces la mayor parte pasa más tiempo en la escuela que en su propia casa. Convive menos con su mamá y su papá, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus vecinos, con sus primos, que con los compañeros de clase. Claro. ¿No? Y entonces, pues, eso hace que cuando los niños tienen problemas y dificultades, pues no puedan comunicarse con los suyos, porque no tienen esa herramienta, no la practican todos los días. Y si en la escuela son discriminados, si en la escuela la maestra o el maestro tiene ideas cerradas, abyectas, y él lo está, al estar todo el día en contacto con esas ideas, pues de repente tiene choques en la casa porque resulta que tiene una ideología totalmente contraria a que en su casa se está dando. Claro. Por falta de contacto. Y bueno, es esta rigidez de la que hablas, Janice, pues la que está y que vivimos día a día en estas instituciones educativas, que sobre todo el Estado Nacional Mexicano ha impulsado y ha buscado que sean cada vez más enfocadas al mercado laboral, a generar una serie de personas, niños, niñas, adolescentes que tengan saberes técnicos o habilidades que respondan a esta flexibilización del trabajo. Y de eso va nuestra siguiente cápsula, que es una entrevista que preparamos con Fernando González. Y bueno, estamos con Fernando González, geógrafo y latinoamericanista, que se dedica a estudiar temas pues sobre pedagogía, educación popular, ¿no? Estos tipos de educación alternativas, territorio, etcétera. ¿Cómo estás, Fer? Hola, bien, bien, buenas noches a todos y a todas. En la construcción de los estados-nación había disputas populares y demandas populares muy fuertes, ¿sale? Entonces, había una demanda también por educación, en un sentido escolarizado, y que después se fue apropiando el Estado en ese sentido de ese proyecto o de esas demandas que establecía la población. Un caso de ellos es la Revolución Mexicana, por poner un ejemplo, ¿no? Donde se empieza a partir de la Revolución Mexicana, un poquito antes, empiezan a conformarse los grandes sistemas educativos nacionales, que en un primer sentido, o viniendo desde la clase popular, tiene una demanda bastante legítima, porque en cierto sentido de control del conocimiento, no se les restringía ese acceso al conocimiento, ¿vale? No es la única forma de acceder al conocimiento, pero una forma de restringírselo. De manera que era una educación situada mucho en las élites. Entonces las poblaciones, los grupos populares demandaban también este acceso a la educación y así va habiendo demandas muy legítimas que llegan a institucionalizar y a nacionalizar, o mejor dicho, a construir los sistemas educativos nacionales, que demandaban en primer lugar un acceso a ese conocimiento. En segundo lugar, si mucho ahí se reproduce la forma a través de una vía institucionalizada, porque hay muchas otras formas, pero a través de una forma institucionalizada. Entonces, en ese sentido, digamos que el Estado hace una especie de monopolio de la educación y empieza a tomar la demanda, pero en su propio beneficio. Y en ese sentido se empieza a estructurar los sistemas educativos nacionales justamente en una visión bastante nacionalista. Había que construir una nación. Por lo tanto, ahí tenemos todas las falsas historias o la historia contada desde las oligarquías de cómo fue, ¿no? Cómo fueron las disputas. Hay grandes ausencias en las formas en las que vemos la historia dentro de la escuela. Por ejemplo, no aparecen las masas. Por ejemplo, siempre es una historia vista desde los caudillos, desde las figuras, desde los héroes, etc. Y son de las consecuencias que vamos teniendo hoy en día, ¿no? Que para la transformación social necesitamos estas grandes figuras, necesitamos estos héroes, necesitamos esta visión o estos mesías, ¿ajá?, que vengan a transformar, porque como grupos organizados no tenemos esa posibilidad, que es una gran falacia. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda. Vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado, prometían, esta es la única vía. Y murió con dos carreras y sin comida. Futuro sin trabajo, la generación perdida. Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe. El futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, sal a la calle. El futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan 7 vidas por delante. Que no te engañen. Alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública ni educación que mercantiliza al obrero, al parado, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen. El futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Los ojos que no te engañen. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Sin distinciones sexuales, sin distinciones raciales. Que somos personas, no animales. Nativa y extranjera, la misma clase obrera. Para todo el que la quiera. Da igual de qué clase provenga. Esta no hay quien la comprenda. Por y para el pueblo. Pública. Calidad, por favor. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Para todos. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar se llamó Educación en qué, pa' quién, de Pedro Pastor. Y vamos a escuchar ahora una cápsula que nos preparó Bagalex sobre la publicidad y los niños y las niñas. Así que ojo mamás y papás que le dejan a los niños poner todo tipo de dispositivos que prenden la tele para que los dejen en paz, para que se entretengan y no les hagan caso. Vamos a ver cuál es lo pernicioso que hay detrás de esto. Hablando de educación, normalmente pensamos en maestros, padres, tíos o abuelos. Pero realmente, ¿quiénes son las influencias más grandes de los niños? Es verdad que para poder determinar esto, hay que tomar en cuenta muchos factores. No solo el tiempo en el que un niño pasa con alguien. También hay que tomar en cuenta si ese alguien es una persona que el niño respete, escuche, admire o con el cual se identifique. Todos sabemos que la industria disque alimentaria se vale de todo para secuestrar la mente de los paladares de los pequeños. Y es que a partir de los años 80, los niños fueron blanco directo de los publicistas. ¿Pero por qué dirigir la publicidad a un niño cuando éste no cuenta con los medios económicos para comprar un producto? Los publicistas se dieron cuenta que podían manipular a los niños de tal forma que ellos a su vez manipularan a los padres para la compra del producto. Y es donde llegamos al factor fastidio o knack factor. Es la conducta repetitiva que utiliza un individuo, en este caso un niño, para por medio de los gritos, llantos, golpes, chantajes emocionales, para persuadir por la compra de un producto. En un estudio de Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, los investigadores entrevistaron a 64 madres de niños de entre 3 y 5 años de edad. Y descubrieron que el fastidio parecía caer en estas tres categorías: nagging juvenil, nagging para probar límites y nagging manipulativo. Las madres citaron consistentemente 10 estrategias para hacer frente a las molestias. Las estrategias incluyeron dar, gritar, ignorar, distraer, mantener la calma y consistente, evitar el entorno comercial, negociar y establecer reglas, permitir elementos alternativos, explicar el razonamiento detrás de las opciones y limitar la exposición comercial. Y es que todo empieza en las primeras etapas de desarrollo. Según la American Academy of Pediatrics, demuestra que un bebé reconoce una marca desde los 6 meses de edad. Pero olvídese de las marcas. ¿Quiere llamar la atención de un niño? Solo frota un pedazo de celofán frente a él y verá cómo lo logra. Y es que se calcula que los niños pasan más de 5 horas al día frente a algún dispositivo electrónico, ya sea viendo videojuegos, películas o jugando. Se calcula que el 43% de los niños menores de 2 años ven la televisión todos los días. Y es que no es un tema menor. Uno de cada 3 niños y niñas sufrirá diabetes en su vida. Y ya somos el país con mayor índice de obesidad infantil en el mundo. Muchos niños de 13 o 14 años ya están a la mitad de su vida y sufrirán ataques mortales a los 30 o 34 años. Así es que piénselo dos veces antes de premiar un niño con un chocolate o antes de entretenerlo viendo televisión. La mala noticia es que el paladar de los niños está secuestrado. Esto quiere decir que como la comida chatarra es tan dulce, las frutas ya no son suficientemente dulces para ellos. La buena noticia es que en menos de un mes, usted puede reconfigurar el gusto del paladar de los niños. Así que la recomendación es tratar de proteger a los niños de los publicistas que usarán todas sus estrategias, texturas, sonidos, sabores y olores para persuadir a los niños a consumir un producto y volverlo consumidor de por vida. Para empezar, podríamos limitar todos los alimentos procesados de nuestra dieta. que dice, ¿se puede? Bueno, y después de escuchar toda esta crítica al sistema educativo, después de despedazarlo, después de decir que son estos muros los que no nos dejan fluir en esta vida, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Hay alternativas? ¿Podemos construir alternativas? ¿Hay una sola forma de construir alternativas? Platicando con la banda. La voz de la gente. Hablando de educación en niños y niñas, platicamos con la compañera Olivia. Ella es mamá de Oscar, un niño de 10 años, y nos comparte su experiencia en la búsqueda de alternativas a la educación que se imparte mediante el Estado. Platícanos, ¿por qué decidiste que no vaya a una escuela con todo este esquema que conocemos? Ajá. La verdad es que tuvo más que ver con el amor que con ideologías o lo que sea. Fue como sentir como, pues es que yo no quiero que mi niño que tiene tanta energía y así esté sentado horas y horas, ¿sabes? Viendo a un pizarrón, si yo sé que lo que él quiere es como explorar. Entonces yo tenía como un compromiso, me hice un compromiso, ¿no? De que él disfrute la vida, porque es la vida. Entonces, pues ahí como sin muchas herramientas, tomé la decisión de no meterlo a la escuela por no saber que hubiera otras alternativas. Entonces, cuando Oscar estaba por cumplir 9 años, yo ya empecé a ver en él la necesidad de crear estas amistades, con como vínculos más formales con niños de su edad, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta que, aparte, como es hijo único, que le estaba un poquito faltando la capacidad de tener conflictos y resolver. Entonces empecé a notar eso, y bueno, para estas alturas yo ya sabía que existían otras opciones, ¿no? La escuela es una escuela de pedagogía Waldorf. Se basa en que el niño no es un ser que nace vacío. Al niño nomás es necesario contenerlo y darle las condiciones propicias para que florezca, ¿no? Y para que él revele qué es lo que trae para el mundo, ¿no? Claro que hay, dentro de la escuela, pues hay como, pues aprenden cosas de como cultura general. ¿Cómo es, por ejemplo, las matemáticas y esas cosas que al final sí son herramientas, sí, necesarias, ¿no? Como para la vida cotidiana. Te hablo de la primaria, que es ahorita donde está Oscar. Número uno, no entran a la primaria tan chiquitos, entran de 7 años. Y hay, pues no se le llama materias, de hecho no tengo idea qué nombre le dan a las asignaturas, ¿no?, que tienen, pero tienen, es muy artístico, ¿no? O sea, tienen teatro, tienen música, tienen también huerto, cocina, y la parte de matemáticas, español y todas estas se ven por bloques de semanas. Haz de cuenta que durante 3 semanas están en un bloque de matemáticas, y entonces en su clase principal, que son como 2 horas del día, están viendo matemáticas, pero además ese mismo bloque se replica en cocina, en huerto, en teatro, en manualidades. Entonces, si están viendo multiplicaciones, en cocina se prepara la comida con multiplicaciones, ¿no? O sea, pues tenemos aquí 5 de estos, pero son 3 y cada quien sabe comer 5, entonces ¿cuántos tenemos que tener, no? ¿Pero tú cómo ves cómo este sistema capitalista se sirve de los niños para para ciertos fines? ¿Cómo ves esto? El niño es un blanco muy fácil. Tiene una mente muy que absorbe, que se entusiasma, ¿no?, por lo llamativo y todo esto. Entonces, y también para los padres es muy sencillo. Es extremadamente sencillo entregarle una tablet o dejarlo viendo una película, ¿no? Porque pues ahí se quedan tranquilos, están viendo y ya no pasa nada, ¿no? Pero el nivel de aceleración y de sobreestimulación que tienen con tantos colores, tantos sonidos, escenas tan rápidas, todo esto, que el niño no tiene la posibilidad de apreciar una mariposa volando ahí despacito en una flor, que antes pues cualquiera de nosotros nos tocó pues maravillarnos del gusano, de lo que sea, ¿no? A las niñas les está haciendo daño ver que todo el tiempo esta fijación en el cuerpo, en cómo se ve, en sus características así como físicas, en vez de pues el potencial interior que tiene, ¿no? Entonces, el niño tiene un papel así importantísimo, ¿no? En este sistema capitalista, y también un rol importantísimo como oportunidad para cambiarlo, ¿no? Pues claro que quieres que tu hijo esté bien, ¿no? Y quizá eso te lleva pues a hacer algunos cambios. Platicando con la banda, la voz de la gente. Estás escuchando Vida Digna. Bueno, pues ahora vamos con la segunda parte del comentario de Fernando González, que nos habla esta crítica sobre el sistema Montessori. Pues hay que saber que no todos los sistemas son perfectos y hay que saber tomar lo que sí acomoda y lo que ya es obsoleto y por qué. Chile, y no solo nacional, sino latinoamericano y a nivel mundial. Chile fue el gran experimento de la educación neoliberal, ¿no? En los años 80, 70, 80, sobre todo en los 80, a partir de la dictadura, en lo cual se empezó el proceso de privatización. Pero también se inició otro proceso de concepción de la educación a nivel mundial, en la cual ya tenían una mayor incidencia y participación organismos económicos internacionales. A nivel internacional, América Latina es vista como el gran proveedor de mano de obra, una de las grandes regiones como proveedoras de mano de obra. Y había que eficientizar desde el capitalismo la mano de obra por los avances tecnológicos. Y esto abrió el espacio para que las competencias tuvieran una cabida, ¿sale? ¿Qué son las competencias? Desde la definición tradicional y como lo hace la Secretaría de Educación Pública, las competencias son conceptos, habilidades, actitudes que hay que tener en la vida para poder realizar alguna actividad. De manera que es una visión bastante funcionalista y que va justamente muy, muy, muy de la mano con preparar, digamos, con capacitar a la población para que sea mano de obra, ¿vale? Entonces es una cuestión que hay que entender en ese sentido. Y ahí justamente está su limitante. Porque es dramático, pero si revisáramos los planes y programas de estudio en la primaria, veríamos que uno de los contenidos a abordar es aprender a leer un manual, ¿no? Y aprender a aplicar un manual. Eso he enseñado a chavitos de 7, 8, 9, 10, 11 años, y excesivamente porque son consecutivos, por poner un ejemplo. O que el único paradigma político es la democracia representativa. Entonces, que nuestra participación en la política tiene que ver a una cuestión del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ver también con cierta ética, ¿no? Con cierta participación del ciudadano. De manera que es una educación urbano-centrada, es una educación desde una perspectiva neoliberal que promueve este tipo de valores de democracia representativa, de libre mercado también, porque se trabaja mucho desde emprendedores, ¿sale? Es decir, si tú manejas los conceptos, las habilidades y las actitudes, vas a tener las herramientas para poder enfrentarte la vida. Además, enfrentarte la vida en un mercado cambiante, lo asumen también, en un mundo cambiante, de manera que va muy de la mano, si leemos entre líneas, con esta flexibilidad laboral, ¿no? Se va perdiendo de vista la disputa por los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, como que estés más apto para cualquier tipo de transformación en tus derechos laborales, ¿no? Casi, casi. Sí, y además que eso lo asumas como una naturalidad, que es lo dramático, quizá, ¿no? Porque se pierde toda esta historia de lucha, de derechos, etcétera. Entonces tú lo que tienes que hacer es adaptarte al mundo cambiante. Y mientras más te prepares, entre comillas, vas a tener un mejor empleo. Que se vuelve un gran mito de la educación. Se ha convertido en tiempos neoliberales en ese gran mito de la educación, en el sentido de acceder a una educación formal, ¿no? En distintos grados, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, garantizarte un trabajo. Sabemos que es un mito, la precarización laboral va teniendo efectos devastantes, y eso sabemos que no garantiza nada, ¿no? Y aunque lo garantizara, entre comillas, ¿cuáles son las condiciones laborales en las cuales te enfrentas? De manera que es una educación, este sentido de las competencias, bastante instrumentalista. Por el otro lado, creo que están... no me gusta tanto el término alternativas, porque hay una disputa además también sobre qué se ha convertido lo alternativo. Lo alternativo también se ha convertido los sistemas Montessori, los sistemas de escuela activa, que van dirigidos mucho a una flexibilidad escolar, si pudiéramos decirlo de alguna manera, y que tienen acceso quienes pueden pagar a ello. Porque se introducen cuestiones del arte, porque se introducen cuestiones de sensibilidad social, pero una sensibilidad social en un sentido no de transformación, sino en un sentido de asistencia, por poner un ejemplo, ¿no? Muy, muy, muy, creo que son las clásicas escuelas promotoras de ONGs, o que van gestando a los que van, claro, van a trabajar en las ONGs, claro, y no necesariamente en un sentido de transformación. Que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que Xaño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Acabamos de escuchar a nuestra amiga chilena Anita Tijoux, rapera, escritora, que bueno, nos está, en realidad fue una canción que le dedicó a su hijo, en donde está explorando pues la enajenación de los niños hacia estos aparatos electrónicos llamados celulares y hacerles creer pues que pueden tener amigos, ¿no? A través de esta mediación tecnológica, sin conocerlos en persona, en redes sociales. Y también está haciendo una crítica al consumo, hay lugares que nos entrenan para el consumo. Y pienso, por ejemplo, en Kitsania, que es, creo que el ejemplo perfecto en México de un lugar que está entrenando a los niños y a las niñas, no solo para el consumo, sino para la inserción al mercado laboral de manera ordenada, uniformada, rígida. Bueno, a continuación, justo, digamos, contrastándolo con toda esta crítica, pues tenemos un testimonio de Janice, que está participando con nosotras aquí, pues sobre cómo ha sido el proceso educativo de su hija Gala junto con Emma, ¿no? Que pues quienes las conocemos sabemos que es un ejercicio bastante enriquecedor, alternativo, sorprendente en muchos sentidos. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Janice. Tengo 46 años y comparto la vida con mi esposa desde el 2003. Tenemos una hija de 12 años a la cual amamos y criamos libremente, siempre tratando de inspirarle la verdad y la sabiduría. Cuando decidimos compartir la vida y nos asumimos como una familia lesboparental, tuvimos la disciplina de estudiar y documentarnos en todo lo relativo a la crianza. Y así fue que, partiendo de las bases científicas que demuestran que no existe ningún elemento dañino que pueda influir en la salud mental o emocional de las niñas y niños que crecen con dos mamás o dos papás, nos dimos a la tarea de enfrentar el mundo con la cabeza bien en alto y con el compromiso de dotarle a nuestra pequeña las herramientas necesarias para vivir plenamente y feliz en un hogar cariñoso y en paz. La diversidad y el respeto a la diferencia son los pilares de nuestra casa. De hecho, la regla de oro es buscar el bienestar y no dañar a nadie. Leímos todo tipo de sistemas y técnicas para entender a las criaturas y encontramos ciertas similitudes, aciertos y desaciertos. Por ello, empezamos a probar con lo básico, la comunicación. Incorporamos el lenguaje de señas durante sus primeros 5 meses. Constantemente, al estar con ella y hablándole, hacíamos gestos o señas con las manos para focalizar el signo y ligarlo con palabras simples y básicas, como leche, agua, sueño, susto, más, abrir, perro, gato, pájaro, cama, abrazo, etc. Es increíble recordar la primera vez que abrió y cerró sus pequeños deditos para indicarnos que quería leche, y así fueron sumando nuevas e ingeniosas señas, lo que nos permitió comunicarnos con ella plenamente y conocer más allá del llanto, sus deseos y necesidades. La cuestión era clara, conociendo su parecer, debíamos respetar y tomarla siempre en cuenta. Así que desde lo más básico como querer dormir o indicarnos que algo o alguien le había asustado o expresar su incomodidad por estar en algún espacio nuevo como el aeropuerto, salíamos del lugar y le ayudábamos a relajarse en respuesta inmediata a su mensaje. Los meses pasaron y empezó a hablar muy pronto. Las señas quedaron atrás y los retos siguieron. La presión de la familia para que la bautizáramos pronto se hizo tema. Sin embargo, y bajo las enseñanzas de «Mi vida es mi mensaje» de Gandhi, concluimos que si nosotras no profesábamos ninguna creencia religiosa, pues no debíamos dejarnos presionar e inculcar algo en lo que nosotras mismas no comulgamos. Conscientes de la importancia de la lactancia libre y prolongada, le dimos los beneficios de tomar la leche materna hasta los 6 años. Y no fue nada fácil, pues siempre hubieron miradas y sentencias maliciosas. Pero si lo que queríamos era nutrir a la pequeña como toda una mamífera, pues tuvimos que librarla y sortear la ignorancia e intolerancia de algunas personas. El vegetarianismo también fue un cambio radical y sobre todo ético. Desde antes de su nacimiento logramos cambiar nuestros hábitos carnívoros para así predicar con el ejemplo. Y todo fluyó muy bien, pues nuestra niña se hizo amante de los animales, incluso se llamó a sí misma rescatista. Y hoy tenemos una manada hermosa de gatos, perros y una tortuga en casa. La leyenda de «yo no me como a mis amigos» nos acompañó en muchas marchas por la defensa de los derechos de los amigos no humanos. También de muchos otros frentes en los que vamos trabajando para que sea parte activa, como el respeto a los derechos humanos y a todas las formas de vida, el cuidado del medio ambiente, la lucha feminista. ¿Cómo? Pues empezando desde la casa, desde el juego. El cambio social comienza en la casa. Los juegos, juguetes, implementos y herramientas lúdicas siempre los elegimos sin tomar en cuenta la etiqueta de para niñas o para niño. Tiene carros, muñecas, pelotas y pelucas, cocina y mesa de herramientas, juego de constructora y casa de muñecas. La ropa, igual, siempre y cuando le acomode, será bienvenida y solo lo básico. No le importa si es de marca o está a la moda. Lo fundamental es que le permita deslizarse por el barandal, hacer split y trepar a su tela. Ahora es aerialista y pasa incontables horas del día volando. Claro está que ningún sistema escolarizado nos pudo convencer, por lo que decidimos crear una propia forma de educar a nuestra hija, con base en un sistema ecléctico inspirado en Montessori, Steiner, Hall, Neil, Gardner e Illich, entre muchos otros. Por ello, nuestra hija no va al colegio. Le enseñamos en la vida, en el ejemplo, y nos acompaña en todo momento. Así, enfrenta el mundo real y es testiga y partícipe de nuestros intercambios diarios, de nuestro trabajo e intereses. Comparte la amistad y es parte y miembro activa de la comunidad multitrueque Michuca. Antes lo fue de la red Lalo y del semillero Rumita. También fue fundadora del Círculo de Familias Diversas y ha asistido y participado en mesas de debate, coloquios y talleres para adultos, acompañándonos, por supuesto, y aprendiendo de grandes ejemplos de vida como el de Cristina Lavalle, Luis López Llera, Armando Roa. Ha compartido experiencias con artistas plásticos y se ha desarrollado en ambientes de gestión cultural y organización comunitaria. Con este recuento, solo intento platicar de un poquito de nuestra vida simple, sencilla y libertaria. Estás escuchando Vida Digna. Le agradecemos mucho a Yanis que nos haya compartido algo tan íntimo como es pues la educación, el proceso educativo de Gala junto con Emma. Y bueno, a continuación vamos a presentar justamente una cápsula de Emma sobre salud sexual desde la infancia. Este tema de repente es tan incómodo para muchas mamás y papás y que a veces le resulta tan complicado explicarlo, ¿no? Incluso dentro de las instituciones educativas a veces hasta dan pues información falsa. Hace poco una chica me decía, bueno, en mi clase de salud sexual me enseñaron a poner el condón de 10 maneras, con las piernas, con las manos, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿pero qué más? No, nada más nos enseñaron a poner el condón, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues qué vacío también se vuelve tener 100 maneras de poner un condón cuando lo explicas tan descontextualizadamente. Y bueno, vamos con la cápsula. Salud sexual desde la infancia. La sexualidad no se trata únicamente de sexo o de relaciones sexuales. Es un potencial con el que nace todo ser humano y que puede desarrollarse y nutrirse. Es parte de nuestra propia constitución y personalidad, por lo que define la forma en que vivimos la vida cotidiana. La sexualidad está determinada por la interacción de aspectos biológicos, psicológicos y sociales e incluye los roles, comportamientos y valores que la gente asocia con ser hombre o mujer. Educar a una niña o niño sobre sexualidad es una parte importante de su desarrollo saludable. Su temprana comprensión del sexo, el amor, la intimidad y su propia sexualidad puede ayudar a moldear sus valores, comportamiento e incluso autoimagen de por vida. Las investigaciones muestran que los niños y niñas tienen una curiosidad natural por todos los aspectos que se incluyen en la sexualidad. En la medida en que se les habla con naturalidad, son capaces de entenderla así. Es precisamente cuando se oculta la información o cuando se da parcialmente y con actitudes contradictorias que se despierta una curiosidad morbosa y no natural. La educación sexual se inicia desde que la niña o niño nace. Esta se da continuamente en la manera como nos relacionamos con él o ella, cómo satisfacemos sus necesidades, cómo permitimos que explore o no su cuerpo y cómo le manifestamos afecto. Es importante que cuando un bebé muestre curiosidad por su cuerpo, los mensajes que reciba por parte nuestra sean de aceptación. Una vez que comienza a hablar, es importante que la niña o niño aprenda los nombres correctos de sus diferentes partes. No hay ninguna razón para ponerle sobrenombre a los órganos sexuales. Esta etapa es también adecuada para iniciar con las enseñanzas en cuanto a higiene, autocuidado, aceptación, respeto y amor hacia el propio cuerpo. Entre los 3 y 5 años de edad, muchas niñas y niños comienzan a interesarse más por sus genitales y por las sensaciones placenteras que descubren al explorarse. Es importante comprender que esto es un elemento natural del desarrollo. Si bien existen diferencias entre lo que es masturbación y autoestimulación por reconocimiento corporal, Ambas son actividades naturales y no hacen ningún daño. ¿Sientes que tu niña o niño se siente cómoda hablando contigo sobre sexo y salud sexual? Si no es así, ¿has pensado quién responderá a sus preguntas? Si quieres ser tú quien lo haga, exprésale verbalmente que está bien preguntarte. Trata de descubrir de manera activa sus necesidades de información y encuentra la forma de satisfacerlas incluso durante la adolescencia. Cuando una niña o niño de cualquier edad te hace preguntas acerca de su cuerpo y la sexualidad, es recomendable contestarle con naturalidad, de manera clara y sencilla, apropiada para su edad, y no darle más información de la que está pidiendo. Para esto, es importante tratar de conocer exactamente qué quiere saber. Cuando no sepas la respuesta, es importante decirlo honestamente e invitarla a investigar juntas. Si alguna pregunta te hace sentir incómoda o avergonzada, puedes decirle: cuando yo era chica, mi mamá no hablaba de estos temas conmigo, por eso ahora me siento algo incómoda y nerviosa. Sin embargo, me gustaría que las dos pudiéramos hablar sin temores. Vamos a tratar de hacerlo. Esto permitirá fortalecer su confianza en ti y entender que no te sientes incómoda por el tema, sino por la forma en la que fuiste educada. Si desde el nacimiento comienzas a dar a tu hija o hijo una educación sexual sana, cotidiana, abierta, positiva y con naturalidad, las etapas siguientes se darán también de la misma forma. Los canales de comunicación permanecerán abiertos y estará sentando las bases para una sexualidad sana a lo largo de su vida. Y bueno, retomando esto tan interesante que dijo Emma, no solo sobre la educación sexual, sino también sobre la educación emocional, pues me doy cuenta que en México y en muchos otros países no tenemos una educación emocional o tenemos una maleducación emocional y sentimental. Lo pienso también por la cuestión de género, ¿no? Como mujeres. Me viene a la mente una película en donde a una niña le pega a un niño, y cuando va a decirle a su mamá, oye, este niño me pegó, la mamá le dice, bueno, te pegó porque le gustas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, como de malformación en la educación sentimental estamos teniendo? ¿Qué piensan, chicas? No, pues toda la información Disney que existe, ¿no? Que induce a las niñas a ser mujeres bobas, que esperan y esperanzadamente aguardan a que llegue el príncipe azul que las va a hacer mujeres y las va a hacer sentir y las va a hacer libres, que no tiene nada que ver con la realidad y que además es muy triste porque Disney nos absorbe el fin de semana con los hijos, en el cine, en las revistas, en los libros, en el imaginario de muchas niñas y niños, ¿no? Eso es lo que les está construyendo y forjando los estereotipos de género, o más bien deformando. Claro, y esta idea de la niña o de la mujer como esto que decías, Janis, tan importante, de la princesa improductiva, además en competencia con otras niñas, por el reconocimiento social de los niños, de los profesores, de los adultos, etcétera, y este carácter como tan improductivo de que tenemos que ser pasivas, ¿no? Incluso pienso como en la escuela a mí, pues le daban prioridad a que las mujeres trabajaran aspectos creativos, distintos, pero la actividad física era la actividad de los niños, ¿no? Esa era la actividad ágil, ¿no? Digámoslo así. No, pues ahora hay una monstruosidad de entretenimiento para las niñas que se llaman los casimeritos, que son unos cilantitos. Claro. Sí, claro, que detrás de una campaña terrible, terrible. Y muchas mamás y papás pues caen en la facilidad de comprárselo a los niños porque está de moda, pero no saben lo que está detrás, que es una campaña total en contra del aborto para que los niños y las niñas, pues por sí mismos, como empiecen a cuidar algo que todavía no tiene forma ni voz y lo preponderen como algo muy valioso, cuando en realidad es un muñeco, es un adefesio que no tiene ni manitas ni pies, y que es horrible, los niños no pueden jugar con ellos. Además es carísimo y venden, claro, el vividor, la fórmula, la jeringa, la pastilla, la medicina, el chocho, porque además es un animalito o una figurita que todo el tiempo está enferma, no está sana, no es pleno. Pero además sacaron justo para para las y los que no pueden acceder a los neonatos, se llama, no, a los casimeritos, sacaron una opción que se llama neonato, que es como la opción chafa, ¿no? Digamos, la pirata. Pero aún así es preocupante que siga estando, ¿no? O sea, sí, que este juguete, o que los creadores de estos juguetes, pues se intenten abrir paso en el mercado, pues también del pueblo, ¿no? No, pero además es una campaña terrible y todas las niñas y niños de las escuelas los están consumiendo y comprando. Así y las es. Nuevas generaciones y las que van, es terrible. Y no criticamos y no cuestionamos. A veces las grupos y sectores de padres de familias van y se quejan por el en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción gay, y no se dan cuenta de ese tipo de cosas que existen en el mercado y que sus niñas y niños están consumiendo y que les están carcomiendo el cerebro. Si acaso hay alguien de la opinión de que los niños no son muy listos, oiga señores, lo que tengo que decir, aquí los pata demostramos lo contrario, pues nunca falta el adulto necio, ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza, si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Sé que soy alguien de la opinión de que los niños no son muy listos. Oiga, señores, lo que tengo que decir, aquí los patas demostramos lo contrario, pues nunca falta el adulto necio, ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza, si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Primera fuerza, primera edad, inteligencia y nula maldad, del amanecer al anochecer, cada cuatro tiempos el mismo poder. Pues es difícil encontrar alternativas, pero las hay. Uno de ellos es el libro Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, de Raquel Díaz Reguera. Y otro de ellos es un libro que aquí en México le pusieron Tiemblen Dragones, que es un clásico de los años 70, 80 de Robert Munsch, que en inglés se llamaba La princesa de la bolsa de papel. Son dos libros muy interesantes, dirigidas a niñas y niños, en donde cuestionan los estereotipos de género y donde cuestionan si realmente lo que las niñas quieren es ser una princesa. Para las más grandecitas hay un libro de Valeria Edelstein que se llama Científicas, de Siglo XXI Editores, que además es muy accesible, en donde hay biografías de más de 15 científicas que han aportado en todos los campos de del conocimiento, y recupera precisamente la imagen de las mujeres que tan invisibilizadas han sido precisamente en ese ámbito, ¿no? Y pues en cuanto a películas, hay varias películas. Una de ellas es La leyenda de las ballenas, en donde también se trata de una niña que cuestiona los estereotipos de género y cuestiona las limitaciones que en su entorno le ponen a las mujeres, y logra ir más allá. Y pues no se las cuento para que la vean y la busquen, pero si están buscando alternativas, hay esas y muchas más. Nada más hace falta rascarle un poquito. Claro, y jugar con las niñas y los niños en espacios abiertos, llevarlos al bosque, a que corran, a que interactúen con personas mayores, no solo con niñas y con niños, también es importante que nos acompañen a todos lados para que se den cuenta del mundo real, de la vida, cómo hacemos acuerdos, cómo nos divertimos, cómo hacemos, cómo establecemos nuestra vida en comunidad. Y eso es muy valioso, pasar el tiempo con nuestras niñas y con nuestros niños, jugar, darles oportunidad de que nos platiquen, platicar con ellos, tomarnos tiempo para estar con ellos. Y escucharlas y escucharlos, porque hay que asumir que no somos nosotras las que sabemos todo y que ellos no son los que tienen que aprender todo lo que nosotras tenemos que enseñarles, sino que se trata de un crecimiento constante y de un aprendizaje mutuo, en donde es muy importante también escucharlas y aprender de ellas. Y bueno, yo me quedo con esta idea de que hay que recordarnos día a día, si es necesario, que este mundo no es un mundo solo de adultos. Que también están los niños y las niñas, que también nosotros fuimos niños y niñas, y que esa etapa de nuestra vida real, como dice Yanis, es súper importante y tan importante como las otras, además de que es crucial, ¿no? En donde se están forjando muchísimos sueños, deseos, capacidades. Claro, el mundo es de todas y de todos, y entre todas y todos lo construimos. No hay que olvidarlo. Por más apabullante que pueda ser la realidad, pues en la infancia está la esperanza, el futuro del presente, ¿no? Y entonces de la mano y con ellos vamos a trabajarlo. Bueno, pues les invitamos a ponerse en contacto con nosotras a través de la página de Facebook Vida Digna Radio y a través del correo electrónico, que es vidadigna@vida-digna.org.mx. Pues nos despedimos, chicas, estuvo muy, muy bueno el programa. Además, estuvimos antes de hacer el programa hablando de muchísimas cosas, leyendo cuentos, etcétera. Y pues bueno, Gala está acá con nosotras, le mandamos un saludo. Y aunque no pudo estar presente en la locución, pues Gala sigue siendo un ejemplo de que esta educación distinta es posible. Gracias, nos estamos viendo. Y vayan al Michuca, primer domingo de cada mes. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.